estamos recibiendo con mucho gusto a Corina De Vita y a Roger Tichman, que se está poniendo un chaleco naranja. No sé si tiene que ver, tiene que ver con las movilizaciones que van a hacer. Y bueno, están de moda los chalecos en las movilizaciones. Les pido a los dos que tomen asiento para que la gente los pueda escuchar en la cercanía de los micrófonos. Bueno, los que están siguiendo por YouTube los pueden ver. Después les vamos a poner una foto de los dos con los chalecos naranjas, porque forman parte de los vecinos, en este caso del municipio G de Montevideo, que están recolectando firmas. Nos van a contar los detalles. Bienvenidos los dos, buenos días. Bueno, gracias por estar. A toda la audiencia. Un gran gusto estar acá. No, a estos chalecos todavía les falta que van a tener una inscripción. Sí, ah, claro, claro, claro. Bueno, pero ya son bastante... Le voy a pedir a Roger que se acerque, ahí está, un poco más los dos al micrófono, y cuéntenos cuál es la iniciativa que se está desarrollando como vecinos. Primero recuérdenos qué municipios, qué barrios. Qué barrios, sí, abarca el municipio. Bueno, agarra, él me va a completar que conoce más que yo. Yo vivo en la punta sur, en la Durana, pero es Peñarol, Sayago, Colón... a ver, seguimos. Pueblo Ferrocarril, Pueblo Abayubá, Villa Colón, Melilla, Conciliación, son algunos de los tantos barrios que, que abarca el municipio. Que abarca el municipio G, que es por lejos, el más afectado de Montevideo. Ajá. Para pasarte dos datitos: el trazado del tren de UPM, que va de Montevideo a Paso de los Toros, va a afectar en forma directa y de por vida 35.750 personas, de acuerdo a datos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 35.750 personas, de las cuales 11.459 habitan en Montevideo, de las cuales el 60%, o sea, 6.843, viven en el municipio G. Bien, datos contundentes. ¿Ha surgido entonces esta posibilidad de la recolección de firmas con qué objetivo, Corina? Sí. Bueno, primero vamos a decir que la primera iniciativa fue en el municipio C. Ajá. Ahí ese es el de Capurro. C, Capurro, no. Sí, no sé bien. Donde que va a ser el tramo final del tren, digamos, al llegar, decir, ¿no?, al puerto, hacia el puerto. Hacia el puerto, sí. Y esta iniciativa es una iniciativa que está en la Constitución de la República, y el que, digamos, que descubrió esta iniciativa, el doctor Lux, que es profesor de Derecho Constitucional, entonces conoce la Constitución de entonces. Entonces esa es una posibilidad de que los habitantes de un municipio, en este caso, o de un pueblo, como puede ser San Darío Grande, Progreso, La Paz, sí, puedan juntar el 15% de los inscritos en ese lugar físico, sí, y presentarlos a la Junta Departamental. La Junta Departamental tiene que estudiarlo, y tiene, yo no me acuerdo bien los plazos, un mes para expedirse. Sí, es un plazo de 40 días. Es bastante corto, sí. Y si no se expide favorablemente, si es negativo, tienen que llamar a un referéndum en esa zona. Ahora, es muy limitado, las firmas se consiguen con determinadas credenciales en cada municipio. Nosotros después podemos darla cuáles son las credenciales habilitadas. Exacto. Por ejemplo, en el G, que no son muchos, son seis. Solamente series. Tienen validez las firmas de quienes tienen esas características, no esas series. Actualmente. Sí, estas series. Aunque no estén viviendo actualmente, sí, pero la credencial siga correspondiendo a ese territorio. Entonces, ¿no?, nosotros, bueno, tenemos acá, esta es una papeleta individual que figura, bueno, aparte de eso hay convenciones, nos amparamos también en cuestiones internacionales, está marcado acá. La Convención Universal de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, Convención Americana de los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, en virtud y mérito de los fundamentos de hecho y derecho que ampliamente se detallan y describen la exposición de motivos que acompaño, promuevo la presente iniciativa legislativa. Es el artículo, un artículo muy cortito, yo no he hecho, lo miré, el 305 hasta el final de la Constitución. a los efectos de su tratamiento y aprobación por parte del plenario de la Junta Departamental de Montevideo, mediante un decreto con fuerza de ley en su jurisdicción. Sí, lo que dice, nosotros tenemos una hoja que es en la cual recogemos las firmas, y son dos artículos. Los voy a leer porque es muy sencillo. Al grupo que integramos nosotros en el municipio G, costó mucho ponernos de acuerdo en ciertas cosas, que después por ahí podemos desarrollarlas, pero el artículo es muy sencillo. El artículo 1 dice textualmente: se prohíbe por la zona urbana del municipio G de la ciudad de Montevideo, departamento de Montevideo, el pasaje y tránsito de los trenes y formaciones ferroviarias del llamado Proyecto Ferrocarril Central, que unirá al puerto de Montevideo con la ciudad de Paso de los Toros. Artículo 2, comuníquese en forma inmediata al Ejecutivo Comunal para su promulgación. Son solamente estos dos artículos. O sea, lo único que pretendemos es que por la zona urbana del municipio G pasen los trenes que realmente, después si podemos conversar al respecto, sería un retroceso criminal, algo total y absolutamente fuera de lo racional. Es un delirio que se pretenda que trenes de estas características pasen por el medio de la ciudad. Nosotros nos nutrimos mucho en las ferias de la conversación con los vecinos, los cuales se van informando y nosotros vamos aprendiendo, porque muchos vecinos no quieren ni escucharnos. No, que el progreso, que el trabajo. La trabajo, Nosotros vivimos en un barrio donde tenemos el corredor Garzón, ¿no? Eso, antes de que existiera el tren, cuando era todo campo, era el camino de Montevideo a Las Piedras, luego se fue poblando, y en un momento determinado sacan las rutas de la ciudad, porque no pueden pasar las rutas por la ciudad con tránsitos de carga, ya, camiones. Si lo planteo ahora, digo, es la primera vez que lo decimos públicamente. Si la ruta 5, con todo el tránsito que tiene, lo quisieran pasar por el corredor Garzón, nos internan, nos internan, porque es algo totalmente disparatado. Y es lo que quieren hacer. Nos quieren poner unos trenes de 770 metros de largo, con cargas peligrosas, pero extremos, ¿no? Soda cáustica, cloro, fuelol, etcétera, etcétera. Es irracional, es un delirio que quieran hacer algo por el estilo. Y nosotros tratamos de que la población, en primer lugar, más allá de la firma, lo que pretendemos es que se lleven un volante que es media hoja A4, en la cual, después de leerlo, la gente viene a buscar a los locos de los chalecos para firmar. Claro. Y la gente se lleva papeletas para juntar firmas. Cuando la gente se informa, cambia la actitud. Claro. Y ustedes hablaban que cuando los vecinos se informaban, firmaban. ¿Cuál es la importancia de firmar? ¿Por qué se debe firmar? La importancia de la firma es juntar lo necesario para hacer esta instancia, este pedido a nivel de la Junta, ¿no? Claro, pero ustedes decían que cuando el vecino sabía de qué se trataba, por qué estaban juntando firmas, el vecino firmaba. Sí, entonces hablemosle al vecino que tiene que firmar. Claro, ahí muchos vecinos toman conciencia de todo lo que les va a afectar este tren de UPM, que no tiene nada que ver con el tren de pasajeros que había antes y que ya últimamente, desde hace años, estaba muy reducido, ¿no? Acá se ha hablado mucho ya por parte de Sonia y todo, y podemos resumir un poquito, digo, cómo va a dividir a los barrios, cómo lo va a afectar la movilidad este tren, aparte, bueno, de la velocidad, del largo de 700, de que va a pasar varias veces por día, de noche, de día, va a estar vallado y va a haber pocos cruces y con vallas. Entonces hay lugares o pueblos que quedan, la escuela de un lado, para ir un policlínico del otro, digo, algo que va a provocar una afectación. Y porque van a ser tipo en corredores cerrados, ¿no? No es que haya cruces. Una valla de 1,80 en lugares urbanos y de 1,40 por afuera. Claro. El sonido que va a haber, el ruido, y aparte, bueno, ya lo decía él, los productos, cuando va hacia la planta. Exacto. Y aparte eso es prioridad, en el contrato está que la prioridad en el tránsito en esas vías la tienen, la tiene no solo, UPM. No solo es prioridad. Digo, paso cifras porque es disparatado y lo voy a repetir varias veces. Los uruguayos vamos a pagar diariamente, durante 15 años, $406,000 por día. $406,000 lo pagamos nosotros de nuestro encima bolsillo. Encima de eso, sí. ¿No? Ahora, UPM va a poner sus trenes, sus funcionarios, y va a decir quién pasa. Ellos van a decidir, porque son, van a ser ellos los dueños. Digo, es algo que no podemos. Y para los que se... Mucha gente dice que siempre hubo trenes que pasaron por ahí, lo cual es cierto. Ahora, lo que la gente ignora es que estos trenes son otro tipo de trenes, ¿no? Son trenes de carga de las uno dice 770 metros, y vos no tenés idea de lo que significa. 770 casi metros... Casi 8 cuadras estamos. Sí, sí, pero aún así te digo que tú pones en Google, ¿no? La locomotora en el Monumento a Artigas, y el último vagón está en el Monumento de la Plaza Cagancha. Es una distancia impresionante. Ahora, ¿esto qué significa? Que van a pasar, además, cosa que no hacían los trenes pasajeros, de mañana, de tarde y de noche, con los sonidos característicos del tren. Cuando hay inundaciones, hay 8.000, 10.000 personas que están afectadas durante un par de semanas, tienen que dejar su vivienda, es terrible, la solidaridad. Acá estamos hablando de 35.750 personas de por vida, de mañana, de tarde y de noche. Yo personalmente vivo en el Complejo América a 11 cuadras. Yo escuchaba pasar el tren lejanamente y no me afecta, y hasta me, viste, tenés un cariño, escuchás la sirena del tren, ¿no? Pero la gente que vive ahí, claro, con las vibraciones, con esto, se les terminó. Y aprovecho, porque mirá, esto, viste, te lo cuentan y vos decís, están inventando. En las ferias, ¿no? Por ejemplo, yo digo, María del Carmen Montero, Noelia Gallinares, y a mí hasta hace poco no significaban nada. Es gente que vino desesperada cuando nos vio juntando firmas. Una de ellas, porque tienen el cedulón para dejar la vivienda en octubre, ¿no? Yeah. 16 familias, ¿no? Que están ocupando un terreno. Y ellos no los expropian, ellos no los nada. Los desalojan directamente. Los desalojan. Sí. Es gente desesperada que no tiene, no sabe ni cómo recurrir a un abogado. ¿Me explico? Noelia Gallinares es otra señora que se acercó el domingo pasado en la Feria de Peñarol, que presenciaron el descarrilamiento que hubo en Peñarol, porque fíjense, hace pocos días, ¿sí? El domingo, sí. ¿No fue? O por ahí, hubo, sí, el miércoles. Hubo en Peñarol, miércoles, ¿no? Y la semana anterior había sido en Fray Marcos. Entonces ahora salen a decir, ah, que las vías están terribles, que hay que cambiarlas. ¿Y quiénes eran los responsables de las vías? Vos caminás por ahí, yo tengo fotos porque lo he hecho, faltan durmientes, ¿no? Que no es, que hayan pasado dos accidentes con trenes de combustible y que no haya pasado a mayores, digo, tiremos, festejemos, sí, ¿no? Pero es terrible, y la gente afectada se presentó el sábado pasado en el municipio C, en La Aurora, el proyecto para revitalizar las viviendas de donde estaba la fábrica La Aurora, ¿no? En el proyecto, las viviendas tienen que estar a más de 20 metros. Hay toda una zona de estacionamiento entre las vías, ¿no? Y las viviendas, por el tema de la afectación, ¿no? Sí. Por el pasaje del tren, ¿no? Hay gente en el municipio C, en el municipio G, que te sacan un cuarto para que pase el tren. O sea, no te expropian ni siquiera la vivienda. O sea, digo, de planificación no tiene mucho eso. Y ya se están dando esas situaciones, que incluso van los que van a hablar con los vecinos no tienen mucha idea de la planificación. Los vecinos le hacen preguntas que no que no tienen respuesta, por los que nos están denunciando. Bueno, en estos minutos que nos queda, ¿cómo se pueden contactar con ustedes y lo que va a haber el sábado, que es muy importante, ¿no? El sábado hacemos una marcha para tratar de visibilizar más esta campaña, y que va de la estación, vamos a ir a la estación Sayago, que vamos a estar entre las 10 y las 11 de la mañana. Recogiendo firmas. Recogiendo firmas ahí. Pensamos, porque nos apoyan también otras, yo que sé, hay una coordinación nacional contra UPM, que también nos va a acompañar. Van a venir compañeros del municipio C también. Del municipio C también nos van a apoyar. Y de en ahí, la estación Sayago, ahí sí, en Ariel y la Vía. Ariel y la Vía, ahí justo. Y desde ahí partiremos, le llamamos la Marcha de la Nostalgia. Claro, es el 24. Rumbo a la estación Colón. Ajá. Y ahí iremos, Y pasaremos por la Feria de Colón, que elegimos ese día porque el sábado es un día de mucho movimiento, Colón. Y la idea es que sea la primera de varias marchas. Bien. O sea, sí, estamos, es un grupo muy nuevo el nuestro. Claro, Que tiene más meses es el municipio C. ¿Y están participando distintos colectivos barriales, digamos, estos a título individual? En realidad, esto se formó porque antes de iniciar la movida esta, tuvimos 4 charlas en diferentes zonas del municipio, buscando apoyo de la población, ¿no? Esto es muy importante y lo voy a decir, es un grupo en la cual somos vecinos de diferentes partidos políticos que no nos preguntamos ni a quién votamos ni a quién no votamos. El tema es este, el tema es que lo total y absolutamente. Mirá, inclusive te digo más, y paso un pequeño chivo. Sí. Se ha estado acercando gente, ¿no? Que nos sorprende, ¿no? Por ejemplo, hace pocos días, del Partido Nacional nos llamaron para ir a dar una charla porque hay ganas de salir a juntar firmas. Esta noche, por primera vez, nos vamos a encontrar, nos invitaron, del PVP, Frente Amplio, a una charla en la cual, por primera vez, va a estar Sonia Gómez, de Por el Costado de la Vía, que fueron quienes iniciaron toda la movida esta. Muy conocida acá. Sí. Una compañera del municipio G y un compañero del municipio G, ¿no? Porque también, y a pesar de que el PVP integra el Frente Amplio, hay gente que es del PVP, que vive en el municipio G, que se sale de la vaina por salir a juntar firmas. Bien. Y esta noche va a estar también el arquitecto Urruzola. Ajá. Él fue Juan Ángel Urruzola, uh-huh. Que es de quienes han tenido una postura, al igual que Arana, muy crítica con respecto a esto. Bien. Pese a lo cual, cuando el cambio de autoridades en la Junta Departamental, cuando cambió la presidencia, estuve con Arana, estuve con Graciela Villar, porque se da la circunstancia de que ambos son vecinos del municipio. Ajá. C, les di las papeletas, quedaron en estudiarlas, ¿no? Pero por el momento no hemos tenido noticias. Que la candidata a vicepresidenta se la juega. Y quiero pasar un datito que tiene que ver con esta radio. El día domingo, ¿no? Estábamos juntando firmas en la Feria de Peñarol, y pasa alguien que me pareció cara conocida, entonces lo agarro en la campera porque iba muy cubierto y tal, y aunque no es del municipio C, ¿no? Uh-huh. Firmó la papeleta en plan simbólico, no recuerdo, la tengo acá la papeleta, uh-huh. Gonzalo Abella García. Claro. No sé si dijimos las series de las credenciales que son las que las válidas para poder firmar. Sí. Las series son BRA, BRB, BRC, BZA, BZB, BZC. Bien. Son 6. Que tienen que ver con todos estos barrios que mencionamos al principio, ¿no? El sábado es a las 10 en la estación Sayago, sábado 24. De 10 a 11 estaremos ahí antes de empezar la. Y a las 11 arrancan rumbo, ¿por dónde van? Por la Garzón. Sí. Calle Eduardo Raíz, que esa es la feria. Ajá. Y vamos a terminar en la estación Colón. Bien. ¿Y normalmente dónde se puede firmar? ¿Dónde están para firmar? Por ahora estamos yendo a ferias. La feria de Peñarol, Domingo Peñarol. La feria de Colón, Sayago. Uh-huh. Eh, la, Pueblo Ferrocarril. Sí. Todas las ferias. Digo, paso un dato. Sí, sí. En la página www.trenupmno.com, ¿no? Trenupmno.com. Exactamente. Que la lleva adelante un joven, muy joven, Mauricio, que realmente es extraordinario. Ahí tienen muchos materiales sobre todo esto. Están todos los audios del doctor Luz, ¿no? Y al mismo tiempo también queremos hacer un agradecimiento específico a FOSE, porque el apoyo que nos están dando en cuanto a materiales de cuando ellos trabajaron con la ley de riego, claro. O en este momento algunos volantes y esto, también quiero decir que todo esto lo estamos bancando, ¿no? Estos volantes que traemos de nuestro bolsillo, claro. Necesitamos gente que esté dispuesta a juntar firmas y gente que colabore económicamente, porque solos no vamos a poder más de lo que vamos a poder. Claro, bueno, y que se cumplan con esta posibilidad de ejercer la democracia, digamos, desde la participación directa, exactamente, sí. Concreto, en algo que no es menor, Maca. Sí. Acá sí, en la página que decía él, trenupmno.com, pueden ver, está muy bien organizada y muy clara, y dice, por ejemplo, en la parte de cómo ayudar, papeletas y firmas, está todo muy claro, así que pueden entrar entonces a trenupmno.com. Bien, nosotros estos días vamos a estar recordando la actividad y seguramente el sábado en la mañana hagamos un contacto en directo con ustedes para que nos cuenten el inicio, el desarrollo de la actividad durante el programa de la mañana. ¿Algo que quieran decir para redondear? ¿Algún teléfono? Cabrón? Exacto. Sí, no, cómo no. ¿Podemos mandar alguna foto para que los pongan en también, la página? También, claro, también, ¿no? Por supuesto. Ya, yo voy ¿teléfonos? A pasar para comunicarse con el municipio G, sí. 095-001-668. Bien. Municipio C también, lo paso. Sí. 094. Esto me estás dando gente del grupo de la sí. Comisión. Sí. Sí. 094. 374. Sí. 588. 588. Yo voy a dar el mío porque yo vivo en la parte bien sur del municipio. Hay gente que le puede quedar más sí. bien. Está perfecto. Más hacia el lado del Parque Posadas. Claro. Por ahí, sí. Y el mío es, bueno, 099. Sí. 30 15 21. Muy bien. Corina, Roger, gracias a los dos por estar esta sí. mañana. Sí, Roger. Ya, para nos quedaron cosas, pero sí. bueno. Nos quedaron muchas. No, pero lo vamos a seguir. Sí, sin duda. Porque además la idea es que en septiembre hacer una reforzada grande, ¿no? Sí. De la recolección. Mirá, lo que quería agregar es que nos está apoyando mucho también la Coordinación Nacional contra UPM. Claro. Marco la diferencia, ¿no? Nosotros somos... no al tren de UPM. Exacto, en ese ¿también? Tema en concreto. Pero sí. ellos nos están apoyando y nos pidieron, si podíamos informar, que al día siguiente, el domingo, lo tenemos por 25 acá. De agosto, vamos a... ellos ponen un ómnibus para ir a Florida, sí. que nos pidieron, esto está bueno también, sí, sí. nos pidieron prestados los chalecos que vamos a usar en la marcha el sábado, está bueno. y chifles, ¿no? No, para hacer un poco de bulla, ellos los van a llevar. Porque van a la Piedra Alta al acto oficial, ¿no? Exactamente, sale un ómnibus a las 8 de la mañana de Plaza Cuba, del Obelisco, luego pasa por Plaza Cuba, el costo es de 300 pesos, y dejo un teléfono. Sí, sí. 098-407-572. Sí. Bien, es bien, muy importante, lo vamos a estar recordando. Porque esto, ¿sí? todo lo de UPM no es... No, no claro. correspondría capaz que nos convierte prácticamente en colonia. Entonces, muy importante... Exactamente. Este tema de declaratoria. El domingo lo vamos a estar recordando también. Gracias a los dos bueno, por estar esta mañana y lo vamos a seguir al tema, por supuesto, buenísimo. Tanto por acá como telefónicamente. Muchas gracias.